Tétrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba al fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la paga. Sí, volvemos. Damos inicio al segundo bloque en este Poné la Pava de hoy, 19 de junio, de vuelta desde Nono. Bien ahí. Bien ahí. Bueno, estamos al aire todavía, ahí estamos ahí chequeando de a poquito. No podemos. Cuestiones técnicas. Sí, agradecemos algunos mensajes que van llegando. Martín, que está en la sintonía y que nos dice que se escucha bien. Que preguntábamos al inicio en esto de no poder tener el retorno desde la sintonía para ver cómo sale por el éter, nos pone este. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo lo contamos? Ese símbolo. Se junta el dedo índice con el sí. pulgar. Sí. Ese. Hace como un sonido. Tal cual. Bueno, también... nos escribe León y se suma la consigna. Vamos a decir que tenemos un elemento sí, para porque sortear. Nunca no dijimos el premio. Tenemos un mate cerámico elaborado por Juan. Elaborado por un oyente fiel y de lujo. Sí, total. Que le vamos a pedir a Juancito que nos mande mensaje igual. No lo vamos a poner en el sorteo porque claro. Lo que vamos a sortear es una. Una obra, una pieza de él. De claro. Él. Hermoso matecito sí. individual de cerámica. Es un mate económico para gastar poca yerba. Sí, así chiquito, que le entra poca yerba, está buenísimo. Nos dice León, sale bien. Bien. Y responde a la consigna que tiramos hoy al aire, que lo sumamos ahí al Hernán Escandizo hace un ratito, que la tiró muy linda, ¿no? Sí, total. Dice León, sale bien, Etiopía libertad. La bandera del amor absoluto y eterno. Bueno, ¿qué bandera levantás, si levantás alguna bandera, hoy? Esa es la consigna. Nos mandás el mensaje al 570127. Sí, correcto. Sí, lo dije bien, pero en este momento lo vamos a encender a ese aparato, porque recién logramos cargarle un poco de batería. O... al 560743. Ese lo sabe usted. Bueno, sí, lo dije bien también. Dije los dos, pero muy bien. Y bueno, me gusta la propuesta de León. La verdad que la bandera del amor es la primera que hay que levantar. Siempre. En torno a todo, ¿no? A los vínculos y también a la tierra, a la Pachamama. Y este mensajito llega por WhatsApp y es de audio. Buen día, chiques. Se escucha re bien. Con primera cosa está saliendo re bien el sonido. sea que pedían una retroalimentación. Banderas, ¿qué banderas levantar? Muchas. Justo anoche soñé con mi abuela y justo yo no sabía. Hoy es el día del abuelo y la abuela en Uruguay. Es la fecha del natalicio de Artigas, por eso es el día del abuelo. Así que, ¿qué banderas levantar? Las de las madres, las abuelas que buscan a sus nietos y de toda la gente que lucha por un mundo mejor. Un abrazo desde Los Hornillos. Hermoso. Hermoso mensaje de Gus. Hermoso, gracias, Gus. Gracias, loco. Ahí te anotamos para el sorteo, ¿eh? A ver, si logramos... Claro, están entrando... Acabamos de prender el celular, el 570127, que no lo encendemos, yo le digo, sí, desde la última vez. Hace un mes más o menos. Más o menos hace un mes. Claro, está llegando 1,000,000 de mensajes. De otros programas. Sí, no sé, porque este teléfono, como siempre decimos, ha sido el histórico del grito. Claro. Y ya no es más este el 570127, claro, el de la radio. En los estudios centrales del grito, claro, hay otro número. Pero bueno, la gente... Todavía no lo entiendo. Le cuestan los cambios. Le digo, siguen entrando. Ya está, ¿no? Ya no le entran más cosas a este celular. Y yo le digo que estamos recién recibiendo los mensajes más próximos al día de hoy. Son del 11 de junio. Hace más de una semana. Así, claro, que no son para nosotros estos, uh-huh, mensajes. Bueno, 560743 me parece que es la mejor vía, uh-huh, para recibir el mensaje, sí, hoy. Si tenés ganas, nos lo envías ahí y participás del sorteo hacia el final del programa de un mate que lo tenemos aquí, regalo de Juancito. La consigna es, si tuvieses que levantar hoy una bandera, ¿cuál sería? Bueno, información para quienes conducen vehículo y deben viajar o trasladarse. Está cerrado el camino a las Altas Cumbres hace varios días. Sí. Continúa cerrado todavía. No están vistas cuándo se puede llegar a abrir, porque anoche estuvo nevando arriba. Entonces, la información hoy es que está cerrado. Claro, continúa. Ya venía igual cerrado porque se habían congelado el asfalto, ¿no? Exacto. Tengo esa desde la nevada. Claro. Toda la semana estuvo cerrado. Toda la conexión se estaba haciendo por Cruz del Eje, digamos, detrás la sierra con Córdoba. Exactamente. Bueno, datos de clima, fíjese. Sí, por favor. No sé si tengo por acá, me parece que sí. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo seguirá? Y yo le digo que en algún momento va a tener que limpiar. La pava le anunciaba la lluvia, era la lectura de los hombres originarios de las cosas naturales. Pone la pava. Bueno, ahí acabo de observar el fondo de la pava. Sí. Y dice... A ver... Lo siguiente. El tras la sierra está frío. Sí, sabíamos eso. El cielo está cubierto. Sí. Todo lo que puedo observar en este momento el fondo de la pava, sí, ¿no? Ajá. Se espera, igual, según me dicen las aguas dentro de la pava, sí, que comience a limpiar el cielo con el correr de las horas. Ah, en el día de la fecha, sí, sería. Hoy, ajá, va a empezar, bien, a abrir por algunos lugares, un poquito, uh-huh, rayito de sol, un poquito de luz por acá. Como quien no quiere la cosa, pero... Va a empezar de a poquito abriendo, ajá, sí. Pero el ambiente se va a mantener frío. Bien. Va a estar fresco. La temperatura, sí, como la del agua, sí, va a ir de a poquito... elevándose. Aumentando, sí, uh-huh, en toda la zona. Pero va a haber viento, ¿eh? Va a haber viento. Bien. Y el viento del norte, del, ajá, este, como, uh-huh, del noreste, va a hacer que empiece de poquitito a levantar la temperatura y a correrse el manto de nubes que nos encapota durante el día de hoy. Y capaz, ¿será?, capaz que a la noche veas la luna. Ah, sería fantástico. Sería fantástico. Se despeje. Igual los dichos antiguos dicen otra cosa, el viento del este. ¿Lo recuerda? Lluvia como peste. Pero bueno, no para viento esta del este, lluvia como peste. Esperemos que no se cumpla. No, pero este es del norte, noreste, ponele, ¿no? Bueno, vamos con más con la, el frente norte, sí, por sí, favor. Sí, vamos con el norte. Viento norte... Que se me despeje la zona. Se me vuela la chapa a mí. A mí ya se me volaron las chapas, me parece. Me gusta que se vaya despejando. Sí, necesito sí. El solcito, la verdad que me... Sí. Me pondría muy feliz. Le digo que no retorne. Va a ser más de 12, 13. No importa, grado, pero ¿no? Con sol cambia la cosa. Sí, claro. Esté frío, sí. Ya sabemos porque estamos ingresando. Sí, va a ir levantando invierno. La temperatura un poquito, pero si se despeja y vemos la luna, claro. Agarrate que el fresquete con la helada mamita, la noche. Sí, tal agarrate, cual. Sí. Si no entraste las plantas. Es la última posibilidad. Tirale, aunque sea una bolsa de cartón, sí. Algo encima porque te es más, sin yo nada. Ayer me quedé pensando, hoy me olvidé de fijarme de los aloes que tengo ahí en el patio. Sí. Después de la nevada, recién ayer lo pensé, pobres aloes. Dije, ¿cómo estarán los aloes? ¿Pero la bancan esos o no? ¿Cómo usted dice? No sé, tengo que mirar. Bueno, efemérides de hoy, 19 sí. De junio. Uh-huh. Le comento algunas. Sí. Recién nos comentaba una al Gus. Sí. En 1764 nacía en Montevideo el militar y político José Gervasio de Artigas. Uh-huh. Uno de los próceres, sí. Uno de los más escondiditos, por ahí sí. lo trataron de esconder, ¿no? De las guerras de independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Uh-huh. Destacó de la banda oriental. Sí, por promover el federalismo claro. En nuestra región y el reparto de tierras y de ganado silvestre entre uh-huh. Pobladores nativos, sí, sí. Como entre otras iniciativas que tuvo Artigas, uh-huh. José Gervasio Artigas. También, y tiene que ver con la canción que escuchábamos en el primer bloque, La Zamba de Orly, uh-huh. De Chico Buarque, en 1944, o sea que está cumpliendo... No me va a salir. 77 años, creo yo. 77 años, Chico Buarque. Uh-huh. Nacía en Río de Janeiro. Poeta, compositor, guitarrista, novelista también. Ese dato no lo tenía. Ajá. La verdad que me interesaría mucho leer sus novelas. Buarque Francisco, Buarque de Holanda. Sí. Su nombre completo, conocido como Chico Buarque. Uh-huh. Bueno, 45 discos y 9 novelas publicadas. Increíble, muy prolífico. Bueno, prolífico. Muchas canciones muy, pero muy conocidas. Sí. Hay un disco muy bueno que yo tenía el cassette, ¿no? En aquellos tiempos de los cassettes, Chico Buarque en español, que él mismo reversionaba sus canciones, pero en español, ajá. En vez de en portugués, y bueno, una edición muy copada, porque el portugués, si bien es fácil de entender, bueno, no es lo mismo que escuchar en español, ¿no? Claro, los claro. Temas. Bueno, sí, he escuchado mucho de pequeño Chico uh-huh. Buarque. Si le parece, ¿no?, a Chico Buarque, sí. Pero vamos a escucharlo a don Alfredo Zita Rosa sí. Con esta canción a José Artigas. Bueno. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y lara y la y lara y la y sácate el sombrero cuando lo digas. Thank you. vidalista oriéntala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella canejo que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y lara y la y lara y la, vamos mano con mano los orientales. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revolves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Bueno, allí pasaba Alfredo Zita Rosa, y acá decíamos, ¿qué es? ¿Una samba carpera, una huella? Yo la verdad no lo sé. Le quiero decir que el tema que escuchamos al inicio, ¿sí?, era una samba. Es verdad, que dijimos que íbamos a salir de las zambas, sí, porque yo le hice elegir. El de Rally Barrio Nuevo y Clara Cantore. Era una samba. Sí. Tiene razón. Así es. ¿Qué? ¿Estamos predestinadas a escuchar una samba al y inicio? Se ve que bueno. Es así. Es así. No quiere romper las estructuras, pero no. Bueno, a ver, hay mensajes. Hay que romper las estructuras. Sí, claro, igual, me encanta. Sí, por favor. Bueno, mensajes. Sí. ¿Tenemos? En el 570127, ¿hay algunos mensajes? Sí, hay. Bueno, hay viejos y nuevos. A ver, lea. Leo uno que no tenemos el dato exacto de quién lo escribe. ¿Pero es de hoy? No sabemos. De hoy. Sí, de hoy. A dice, ver. Manda un link y pone, desde Siberia hacia Nono. Ajá. Hay una versión de la canción A José Artigas, sí, hecha por Juanpi Campodónico, ajá, entre paréntesis, Bajo Fondo, entre otros, que vale la pena escuchar, nos bien recomiendan. No bueno sabemos quién manda este mensajito. Bueno, firmen los mensajes porque claro, aparte les incorporamos a la lista de llamados para el sorteo del matecito que hacemos al final. ¿Tiene otro? Tengo otro de Juan sí, Raggio. ¿Qué dice Juancito? Que dice, buen día. Buen día, Juan. No existe nadie más optimista en cuanto a las posibilidades de la vida que un anarquista. Uh-huh. Alguien que cree en que el ser humano es lo suficientemente bueno e inteligente como para no necesitar que lo gobiernen. No recuerdo de quién es la frase, pero me sigue hace años. Gracias por la compañía. Estoy por enloquecer, jaja. Abrazo grande y nos manda tres matecitos. Vamos. Y nos manda después, esta bandera levantaría, y nos manda un GIF con... la A de anarquismo. Muy bien, bueno, esa es la consigna. Si tuvieses que levantar alguna bandera hoy, ¿cuál sería? Uh-huh. ¿Hay más mensajes? ¿Tiene ahí? Tengo otro mensaje de Pablo que sí nos pone, buenos días, buenos acá días por la radio, sale y nos manda un pulgar arriba. Bien. Muy interesante la nota. Ah, la nos charla con Pablo, el Hernán Escandizo recién, sí. Pablo Álvarez, nuestro amigo. Bien, abrazo para sí el Pablo y lo anotamos para el sorteo. Yo tengo por acá, ¿tiene más? Tengo un mensajito de Paula Ascurra. Sí. Un montón de mensajes tenemos, ¿eh? Vamos todavía, Paula. Que dice, hola, desde Las Chacras, Villa de las Rosas. Sí. Los escucho perfecto por mi radio. Bien ahí. Y nos manda tres corazones. Vamos, Paula. Gracias, Paula. Bueno, tengo uno por acá que llega por colectora al 560743. Sí. Dice, Facundo, que debe estar por las Rabonas o por Nono, no sabemos dónde anda. El ruso dice, la bandera del amor y la justicia y por supuesto la de Ferrocarril Oeste en las buenas y en las malas mucho más. En las buenas y en las malas mucho más. Claro. Dice el así ruso. Así debe ser. Bueno, la del sí amor y la justicia y la de Ferro. Yo me acuerdo una anécdota de el hijito de del ruso, sí, que él le hablaba de Ferro, de Fidel, sí, de Ferro, y que Ferro esto, y que la pasión, y no sé qué. Y Fidel en un momento le dice, Todo bien, papá, con Ferro, pero yo soy de Unión. ¡Claro! Bien ahí. Bueno, más mensaje. Manda Martín desde Los Hornillos. Emancipate de la esclavitud mental. Nadie salvo nosotros mismos podemos liberar nuestras mentes. No tengas miedo del COVID porque nadie puede tener el tiempo. O algo así, dijo Bob Marley en Redemption Song. Songs of Freedom. Me cuesta levantar banderas, pero creo que el respeto y la libertad traen todo lo demás. Paz, alegría, comunión. Va, qué sé yo, dice. No participo del sorteo. Ya me gané un mate. Dice, es verdad. Ajá. Martín se ganó un mate calabaza. Ah, cierto. El primer mate que sorteamos. Sí. Y dice Martín, y no nos olvidemos de la bandera del humor. Totalmente. Claro, sí. Sí, con alegría siempre. Totalmente. Pablo dice, bandera blanca para que todos tomemos conciencia y unamos nuestros corazones sin una representación de bandera. Bueno. Está bueno. Es otra, ¿eh? Bueno, ahí les vamos a ir anotando a todas las personas que se fueron y seguirán en la comunicación con el programa. Recordamos las vías, son el 57-0127 y el 56-0743. Si tuvieras que levantar hoy una bandera, ¿cuál sería? Bueno, lo anunciamos. Teníamos ahí del arcón de los recuerdos, rescatamos una comunicación telefónica ya por el año. Es más, tengo la fecha exacta. Era el día 28 de octubre del año 2009 y hacíamos un programa en la radio El Grito cuando la radio estaba en nono que se llamaba Poné la Pava. Casualmente. Lo recuerdo. ¿Lo recuerda? Sí, era oyente en esas épocas de Poner la Pava. Fíjese usted. Bueno, de esa época del programa traemos hoy la palabra, la voz, el testimonio. Nunca será olvidada Ramona Bustamante, pero nuestro homenaje es poner su voz al aire. Buenísimo, ¿eh? Me encanta. Esto era en el marco de un juicio en donde finalmente ese día se iba a conocer la sentencia, era 28 de octubre del año 2009, después se pateó para adelante, recién en noviembre dieron la sentencia y absolvieron a los hermanos Escaramuza, a quien Ramón había denunciado por toparle su casa y desalojarla de su tierra, donde había nacido y donde falleció. En el día de ayer, en realidad, se sembró allí. Así que bueno, recordamos a Ramona escuchándola y volvemos en un ratito. Intentamos la comunicación telefónica con Dean Funes. Hola, ¿me escucha? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, ¿me escucha, Ramona? Se oye poco, mucha bulla. Puta que los padres, chicas, me voy para allá. ¿Ah? ¿Ahí me escucha? Sí, me escucho un poquito más. No se escucha nada porque hay mucha gente, mucha bulla. ¿Ramona? ¿Escucha la bulla? Estoy esperando, acá estoy esperando mi juicio, a ver si se arreglen, esperando en la justicia que me ayude. A las 11 ya voy a saber qué va a pasar. A las 11. Acá estoy, acompañada con todos los chicos. Cuente un poquito para la gente que está escuchando en la radio y que no está al tanto, si puede contar un poquito el juicio, a quiénes acusan el juicio y por qué delitos se los están acusando. Y bueno, a mí me acusan porque dice que ellos han comprado a mi madrastra, pero no es cierto, yo no le he vendido y ella tampoco dice que le ha vendido. Nada más que me han comprado 86 hectáreas de mi madrastra que le tocaba a ella y ella me agarró todo, así que ahora me quieren quitar todo a mí. ¿Usted todavía se encuentra viviendo en el campo en cuestión? Yo estoy viviendo ahí donde vivía, nomás en la tierra mía. ¿Hoy se daría a conocer la sentencia en este juicio? Ay, no oigo nada. Si hoy se daría a conocer la sentencia. Sí, hoy sí. Así dijo mi abogado, que hoy se da a conocer la sentencia. Por eso estoy esperando acá que llegue la hora, a las 11. ¿Está usted acompañada? Estoy acompañada con muchos chicos de la Unión Campesina, de todos los chicos que me acompañan. Hay mucha gente, sí, ahí se escuchaba la bulla ahí cantando sí, un poquito. Sí, por eso yo no puedo escuchar porque están en la bulla los chicos. O sea que a las 11 de la mañana se va a conocer el fallo de la justicia. A las 11, sí, si Dios quiere. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera? Yo espero, yo tengo todas mis ansias, que es mío, porque si ha sido mío nomás, no he vendido a nadie yo. Uh-huh. Y viví de que nacido ahí. ¿Qué? De mi padre y de mi madre ahí. ¿Qué tipo de vida lleva usted ahí en el campo? ¿Cómo se vive? ¿Ah? ¿Cómo se vive en el campo? Yo vivo con mis animalitos que tengo. ¿Qué animales cría? ¿Cómo es la cosa ahí? Sí, tengo de todo. Animalitos, gallina, pavo, gallineta, vaca, oveja, cabra, todo tengo. ¿Tiene de todo? ¿Tiene agua? Sí, ahora tengo agua y un molino saco le echo a la represa. ¿Tiene lo una que represa? No hay, sí. Lo que no hay es que coman los animales. No hay para el alimento del animal. Sí, pero yo les compro maíz y alpe les doy. ¿Y antes, años atrás, había para los animales sí. alimento? ¿Y por qué ahora no hay? Antes había para todos los animales, ahora no hay nada. ¿Por qué pasó eso? Porque no llueve. ¿Porque no llueve? Sí. Bien. Y no llueve más. ¿Y qué? En febrero llovió y no llovió más. ¿Ha cambiado mucho la vida en el campo en los últimos años ahí en la zona? ¿Cómo dices? Si ha cambiado mucho los tipos de cultivo. Sí, ya no es como la vida de antes ya. Uh-huh. ¿Y en qué cambió? Y en la manera de ser, de criar los animales y todo, ahora se mueren de hambre y todo, no hay pasto, no hay agua y hasta uno mismo sufre porque no hay ni sombra ni nada, porque a la vuelta del sol yo está topado todo, no hay, son chacras nomás. Uh-huh. Bueno, así que andé en montacito en lo mío apenas. Bueno, Ramona, desde acá, del Valle Tras la Sierra, desde Nono, desde la radio, le mandamos mucha fuerza, esperemos que sea positiva la sentencia allí y que pueda, que la justicia le reconozca la propiedad ahí donde han vivido toda la vida. Toda mi vida. Bueno, gracias. Vamos a intentar comunicarnos después de las 11 para conocer el fallo de la justicia. Bueno, gracias. Gracias por la comunicación, doña Ramona. Chao. Chao. Gracias. Que madruga y padece, a ese me le dicen peón, al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito viva el no sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el puto gente no sabe, chalai lo que sabo yo. Si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños. Tigres andan sueltos en pliegues y en abril. Mujeres en resistencia. Primeros años del siglo pasado, los que tatuaban eran los hombres y las mujeres que se dejaban tatuar eran mujeres de circo. Cuanto más exótico, generalmente inventado, era el origen de la piel pintada, más les pagaban y más entradas vendían. El público quería escuchar las historias extraordinarias que contaban esos cuerpos teñidos. Con voz de hazaña, ella hacía equilibrio en el aire, contorsionaba lo que el cuerpo le dejaba contorsionar y mostraba la piel dibujada en un festín naciente de sombras cavernosas de discernible simbolismo. Maud Stevens, o también conocida como Maud Wagner, es conocida por ser la primera mujer en tatuar de forma profesional, en una época en que todavía estaba mal considerado. Su trabajo como trapecista y contorsionista en un circo le permitieron viajar por todo el país, difundiendo esta forma de arte. Ella era del condado de Lyon, en Kansas, nacida en 1877. Vivía en un carromato y trabajó en muchos circos itinerantes. A los 27 años, en uno de estos viajes, mientras daba un espectáculo en la Feria Universal de San Luis, en el año 1904, conoció a Gus Wagner, un marinero, un tatuador tatuado, que según contaba, había aprendido el arte del tatuaje hecho a mano en Java y en Borneo, en estas islas. Tenía más de 300 tatuajes en su cuerpo y fue Gus quien le enseñó a tatuar a Maud. Cuenta la historia que a primera vista él le propuso una cita y que ella le dijo que sí, si él le iniciaba en el arte del tatuaje. Tiempo después se casaron y vivieron juntos algunos años muy felices. Maud y Gus fueron, cuando las máquinas de tatuajes estaban ya en extendido esplendor, los mejores tatuadores a mano. Maud se convirtió en una talentosa artista y la primera mujer tatuadora profesional conocida. Ambos eran de los pocos tatuadores que trabajaban a mano, es decir, sin ayuda de la máquina para tatuar, que era eléctrica, y que ya había sido inventada en 1891 por Samuel O'Reilly a partir de la pluma eléctrica de Thomas Edison. Con esta técnica se lograban diseños muy detallados, pero exigía bastante trabajo, dado que los tatuajes se realizaban de manera manual, con un palillo o una aguja que se montaba sobre la piel y se mojaba en la tinta. Mientras la película de la tinta en la piel iniciaba su luminoso andar, la noticia de la mujer que tatuaba cubría las expectativas y poesía a los pueblos que la veían llegar. Mientras la novedad colorida nutría de codicia cárnica la piel lisa de los recién enterados, Maud cubría la suya con caballos, árboles, leones, monos, serpientes y mariposas. Ella se tatuaba y era tatuada por Gus. En el brazo izquierdo estaba escrito su nombre. La alumna de este marinero era ya una maestra, una artista en la técnica del hand pocket o stead and poke, una experta con el palillo entintado, una tatuadora profesional que vivía recorriendo ciudades, ferias y teatros, mostrando sus tatuajes y tatuando a todos los que se animaban. Esta pareja se tatuaba mutuamente. Él le dibujó animales míticos y salvajes, plantas exóticas, mujeres indígenas e incluso su nombre. Lamentablemente no han quedado registros de sus diseños, porque en esta época los tatuajes los diseñaban estos tatuadores. Pero sí sobrevivieron algunos dibujos de pozo. En una época en donde los tatuajes no eran bien vistos porque se los consideraba arte salvaje o propio de clases bajas, Maud rompió los prejuicios en un ámbito dominado por los hombres y adoptó esta forma de arte. La foto de Maud Stevens Wagner posando orgullosa, mostrando sus tatuajes, es icónica. Es un documento histórico de la primera mujer tatuadora estadounidense de la que se tiene conocimiento. La piel de Maud es un legado de emancipación para las mujeres. Después de abandonar el circo, el matrimonio siguió viajando en forma independiente por Estados Unidos. Ellos se presentaban en ferias, salas de juego, teatros de vodevil, comedias teatrales y como tatuadores profesionales y atracciones en sí mismos. Maud Wagner murió el 30 de enero de 1961 en Lawton, Oklahoma. Pero esta particular pareja tuvo una hija que se llamó Loveta, una hija sin tatuajes que aprendió a tatuar a los 9 años. Maud no quiso tatuarla y Gus, su padre, murió a temprana edad. Loveta dijo que si su padre no podía tatuarla, nadie lo haría. La respuesta al por qué no es tan caprichosa como el silencio que anticipa a la declaración de quien no se tatuó, pero tatuó a otros, desde que aprendió a hacerlo cuando tenía 9 años. Siguiendo el legado de sus padres, Loveta tatuaba también a palo y empuje, como se llamaba esta técnica, eligió el cuerpo de Don Ed Hardy, a quien le llamaban el padrino del tatú, como lienzo de despedida antes de su muerte en 1983. Ahora, además del primer lugar en el podio, a ella la vemos mostrando la inhóspita frondosidad de sus hombros, sus clavículas y brazos en remeras que le rinden culto en olas de moda. Ooh. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Bueno, hermosa la columna de hoy. Me encantó. Viajé, ¿eh? Ahí me imaginé esos cuerpos todos dibujados, la tinta china, me manché. Está bueno, aparte es una técnica, ellos particularmente, si bien ya se había inventado la máquina para tatuar, seguían eligiendo las técnicas más tradicionales, más antiguas, porque permitía dar otros detalles al dibujo sobre el cuerpo. Hay unas fotos muy hermosas de ella que tiene un vestido, digamos, en la piel. Impresionante, la verdad que están buenísimas las imágenes que las dibujó la mayoría su compañero, Gus. Muchos así tatuajes en color y con estos animales que no son escenas como hiperrealistas, digamos. Es muy artístico, la verdad que es un trabajo hermoso. Veo la figura de ella, aparte, bueno, posaba en muchos casos para esto, ¿no? Para desmistificar el como el registro de la sociedad en donde estaba mal visto, que solamente podían tatuarse los hombres. Y bueno, para mí es una imagen completamente artística y bella. No me tatuaría todo el cuerpo como ella, pero me parece hermoso ese trabajo. Bueno, y después escuchábamos House of the Rising Sun. Temón. Sí. Temón. Sí. Que fue versionada por The Animals en Inglaterra y lanzado ese simple, ese sencillo, ese tema musical así solo, un día como hoy, 19 de junio del año 1964. Es una canción folk de los Estados Unidos. También llamada Rising Sun Blues. Se la puede buscar y encontrar miles de versiones. Cuenta la letra la vida de alguien que ha tenido poca suerte en Nueva Orleans. No se conoce el autor o la autora, es una canción anónima. Las dos versiones más conocidas son esta que acabamos de escuchar, de The Animals del año 1964. Y la de Joan Baez, que también la grabó. Bueno, ahí recordábamos a The Animals. Creo que además de esta canción, mucho más de The Animals no se conoce. No. Lo que está muy bueno es el video. Sí, está bueno. De este muy tema. De época. Sí, unas caras. Sí. Muy bueno el video. Sí, los cortes de pelo, sí. ¿No? Los trajecitos, es como... Sí. Sí, está coloreado, está en blanco y negro y viene coloreada también el videoclip. Bueno, ahí se nos va de a poquito, también este segundo bloque en el Poné la Pava de hoy, no sin antes leer algunos mensajes. ¿Tiene, me dijo ahí algún tengo. Mensaje más? Sí, sí. Siguen llegando mensajes al 570127 con la consigna o no de hoy, que es si tuvieras que levantar una bandera hoy, ¿cuál sería? Si levantaras alguna, quizá ninguna. Bueno, acá te leo un mensajito de León. Léemelo, por favor. ¿Qué dice? La bandera con el matecito ergonómico de Juan Rayo. Ah, bien ahí. Yo de ferro también. ¿De ferro? Vamos caballito en Tras la Sierra y la libertad de Martín. Vamos, y la libertad de Martín por el mensaje que mandó Martín hace un ratito también. También pone abajo, me gusta el cielo en la bandera. Bien, bueno, tenemos una bandera, la bandera argentina que tiene los colores del cielo. No sé si tenía que ver con eso, esa es la que contaban en la escuela, ¿no? Sí. Pero bueno. Tenemos un mensaje de Lore. Sí. Que también nos escribe siempre los sábados al programa. Sí. Buen día. Buen día. Adhiero a lo que dijo Gus. Ajá. Levanto la bandera de las madres. Bien. Que incansable lucha al igual que Ramona, que nos deja su enseñanza y ejemplo. Y adhiero a la bandera del amor y a la bandera de la alegría y a la bandera de la diversidad. O sea, no me alcanza el cielo para tantas banderas. Jaja. Pero la más grande, una que diga, poné la pava, canejo. ¡Vamos! Qué bueno, nos manda bueno una sonrisa, sí. Unas claves musicales, ajá. Unas manos orando, un beso y un corazón. ¡Vamos, qué Lore! ¡Qué grande, Lore! Bueno, en el tercer y último bloque, dentro de un ratito, cerca de la hora 13, vamos a sortear este mate que tenemos uh-huh. Acá, lo tengo en este momento en mis manos, regalo de Juancito Rayo acá de Nono, así que sumate con la consigna uh-huh. Y participa del sorteo. Bueno, te digo lo que nos pregunta César Ramírez. César, ¿qué ¿es dice? ¿Real el mate? Lo tengo en la mano, César. No es del que estoy tomando. Es real, de no hecho, es invisible. Lo van a tener que curar. Es real. No, los mates de cerámica no hace falta curarlos. Yo lo quiero curar. Bueno, cúrelo. Ah, bueno. Pero no hace, no le hace falta, ¿no? Es como que la es como el de lata. Ya viene. Como el de latita que tengo yo de la listo nona. Listo para no usar. Pero yo el de la lata lo curo. Bueno, usted dele amor, haga todo lo que quiera. Claro, bueno, pero yo voy a hacer eso. Espera. César también nos dice. César. Sigo levantando la bandera de mi patria. Bien. Con unión y solidaridad. Y también del más grande, River Plate. ¡No! Esa bandera no. Tiene un fantasma esa. Bueno, está bien, sí. César, que dicho sea de paso, decimos que está ahí por el retorno de Para Saber Quiénes Somos, uh-huh. Programa que se emite desde este mismo espacio todos los sábados a continuación de Poner la Pava. No lo tenemos hoy, pero sabemos que está trabajando está duro ahí, en sí. Eso para el, está viniendo. Sí, para el fin de semana que viene, yo creo que ya estará sonando otra nuevamente. Vez en el éter uh-huh. El programa Para Saber Quiénes Somos. Aprovechamos y mandamos un saludo grande a César y a toda la familia. A ver si puedo hacer escuchar este mensaje por acá, no sé. Aló, ¿qué pasó? Se cortó, ¿será desde la radio acá de Grito? Yo lo escucho por internet. Bueno, entonces el lunes me traje matecito. Él piensa que ya se ganó el sorteo. Es el Gus de Los Hornillos. Claro, sabemos que en este momento está caído el streaming. O sea, quienes claro. Nos siguen por la web del Grito y escuchan o por la aplicación del celular, en este momento está caída la transmisión por internet, pero sí está sonando. Y pongan hay que escuchar la radio por la radio. 88.5, levanta la antena, la vas sí. Acomodando en el lugar donde mejor suene. Vamos a la vieja y clásica, pica, por favor. Sí, el tema es que hay muchas personas sí. Que no tienen el elemento aparato antiguo con antena. Radio. No, a ver, en radio. Muchas casas pasa eso, ya no existe como antes. Yo le digo cuáles son las tres cosas que usted tiene que no tener. No le digo que esté bien, que esté mal, no, nada. No sé, yo solo digo. Yo lo único que digo es que hay que tener un lugar en donde usted tiene sí, guardada la radio. Un paquete de velas, ajá. Una caja de fósforo sí. Y una radio con pilas. Ajá, está bueno. Es con eso. ¿Qué? Me hizo acordar a la radio que tenía mi abuela, que no sé dónde anda, habrá quedado, la tendrá sí. Mi madre por ahí guardada, que ella tenía en la mesita de luz, sí. La radio con pilas, ajá. Y como se despertaba re temprano, muchas veces, ella se prendía la radio ahí en la mesita de luz, se quedaba... ¿Sabes que me acuerdo de la mesita de luz de mi nona? Una radio muy chiquita sí. A pila. Tendría que investigar en el seno de mi familia dónde ha quedado ese aparato. La tiene que rescatar, es la tiene cierto. Que tener, tiene que hacer un... La mete dentro de una bolsa de nylon, hace un pozo en el patio y entierra esas cosas, no. Y eso le va a salvar la vida. Uy, se me fue. Iba a decir algo y se no me... sé si sería... Es como el hueso del perro. No. Me vino esa imagen. Si no, en el sótano. No sé si no le, tiene no tengo el pero sótano. Pero tiene que tener un sótano. Pero no la enterraría, la verdad, tampoco. La pondría en la mesita, que no tengo mesita de luz, pero la pondría ahí. Porque yo, casualmente, ahora que lo digo y que lo comparto... ¿Qué le pasó? Hago lo mismo a la mañana. No escucho la radio, pero sí escucho cosas que me interesan. Sí. Mientras me voy despertando, pongo el teléfono... Bueno, el teléfono, ¿no? Pero, bueno, la almohada y voy escuchando cosas. Bueno, me dice, no, hay mucha gente que... Bueno, para esa gente que, por ejemplo, escucha por la aplicación del celular o escucha por internet con el celular, el celular tiene la aplicación radio. Radio con el dial. Sí, sí. Tiene que ponerle un auricular o ese algo. Ese es el problema. ¿Qué? Yo, por ejemplo, no tengo auriculares, entonces no lo puedo usar. Vea usted. La complicación que me... Yo le digo, antes de comprar un auricular, cómprese un paquete de vela, una caja de velas fósforo, tengo. Y rescate la radio a pila de su abuela. Sí, eso lo voy a hacer. Yo lo que me acordé de la mesita de luz de mi nona, ¿sabe qué? Los corchos. Ajá. Tenía varios corchos. ¿Por qué? Para los calambres. Ah, esa no la conozco. Por favor, cuénteme. Ah, claro. Usted cuando le da un calambre, agarra un corcho con la mano, lo aprieta y se le pasa. Pero tiene que ser un acto psicomágico, como diría Alexander Jodorowsky. No sé cuál es la explicación científico, somática. Y porque la tensión de un músculo se irá hacia otro. Los corchos, ¿será absorbida? No, le saque los corchos para los calambres. No lo sabía, Y en algún momento, en algún fin de año, si alguien destapó una botella, esas espumosas, que tiene ese corcho más gordo, mejor. Esos tenía mi amigo. Esta época está difícil para consumir ese tipo de productos. Pero le comento. Es verdad. Vamos hacia la repisa de lo más económico. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, le propongo una canción. ¿Cómo no? Para cerrar este segundo blog y ya nos metemos de lleno a la vuelta de la tanda con el tercero y último que tenemos para compartir, el testimonio de Gabriel Fonseca. Tendremos la presencia en el piso de Rodrigo Navarro aquí con su columna de historia, a ver de qué nos... Que hace un montón que no lo vemos. Que no venimos lo vemos, haciendo las columnas... Por teléfono, se lo extraña. Es verdad. Yo le cuento que en el año 1967, el 19 de junio fue un día lunes. Y en los estudios TNT, en la ciudad de Buenos Aires, allí en las avenidas 9 de Julio y Santa Fe... El grupo Los Gatos, con Lito Nebbia y Ciro Fogliatta al frente, grababan una prueba para el sello RCA Víctor. Que tenía un perrito, recuerdo. Sí. La prueba que grabaron eran dos canciones. Una, escrita por Lito Nebbia y Tanguito, titulada La Balsa, y la otra, escrita por Morris y Pipo Lernú, Ayer No Más. La editaron varios meses más tarde, pero la grabación fue el 19 de junio. Un día como hoy. Un día como hoy. Yo le traje una de esas dos canciones. Dos clásicos, de la historia de los inicios del rock nacional. Exacto. Le traje La Balsa, pero no están ni Lito Nebbia ni Tanguito. Este es... Una subversión. Miguel Abuelo. Bien. Thank you. Entre mates. Poné la pava.